Hola, ¿cómo estáis? Una vez más con todos vosotros para acompañaros durante los próximos 60 minutos en una edición más de Original y Copia. Estáis en la sintonía de la Eurogeita Masaspi Ratia y, como es habitual, como ya sabéis, os habla Fermín Larrondo. Hoy tenemos una buena colección de versiones para reanudar la, podríamos decir, la marcha normal del programa una vez pasadas las fiestas. Obviamente no vamos a comenzar con ningún villancico, como hemos hecho en los dos últimos programas, sino que vamos a ir directamente al centro de la cuestión, al meollo, a la primera de las versiones de hoy. Así que plantad bien las orejas, porque aquí comienza un día más Original y Copia. Y comenzamos el programa de hoy exactamente el 21 de noviembre de 1981. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esa fecha Brighton 64 daban su primera actuación en la sala Magic de Barcelona. Se trataba de un concierto del grupo Telegrama al que los Brighton se apuntaron a última hora como teloneros a propuesta de su manager, Ernest Casals. Aunque la banda solo llevaba un par de meses ensayando, ya se había corrido la voz por Barcelona de que un nuevo grupo mod iba a calentar el ambiente antes de que Telegrama subiesen al escenario. Así que la sala estaba llena de parcas verde oliva, botas Dr. Martens y camisetas de los Who. El grupo, en aquella primera época, estaba formado por Albert Hill a la guitarra, Rick Hill al bajo, hermanos ambos de la actriz Ariadna Hill, por cierto, Daniel Paradell a la voz y a la guitarra, y Quinito a la batería. Todos tenían en aquel entonces entre 16 y 18 años, y su repertorio de 8 canciones apenas alcanzaba a rellenar media hora de concierto. Los temas que tocaron aquella noche en la que Brighton 64 actuaron por primera vez de forma profesional fueron todo versiones. La mayoría de ellas en inglés, como el Too Much Monkey Business de Chuck Berry, el Art School de los Jam, I Want to Hold Your Hand de Beatles o I Can Explain de los Who. Pero también interpretaron un par de canciones en español. En la medianoche, traducción del famoso In the Midnight Hour de Wilson Pickett, y la que ahora vais a escuchar, que titularon No puedo ir a dormir, un cover del Just Can't Go to Sleep de los Kings, la banda liderada por Ray Davies. Esta noche no he dormido porque no estabas conmigo. Esta noche no he dormido, ajá, contigo, contigo. No puedo ir a dormir, esta noche estoy tan solo. ¿Por qué no vienes a verme? Esta noche no he dormido, ajá, contigo, contigo. No puedo ir a dormir, no puedo ir a dormir, no puedo ir a dormir, no. Contigo, contigo, no puedo ir a dormir. Recordaré aquella vez estabas conmigo. No olvidaré la última vez que tú me besaste. Esta noche no he dormido porque no estabas conmigo. Esta noche no he dormido, ajá, contigo, contigo. No puedo ir a dormir, esta noche estoy tan solo. ¿por qué no vienes a verme? Esta noche no he dormido, ajá, contigo, contigo. No puedo ir a dormir, no puedo ir a dormir, no puedo ir a dormir, no. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. There's Too Much Love ha sido siempre una de mis canciones preferidas del extenso repertorio de Belle & Sebastian. Sin embargo, nunca he conseguido encontrar ninguna versión de este tema y nunca he entendido el porqué, ya que, bajo mi punto de vista, es una canción tan redonda como pueden serlo otras tantas de este grupo, como Like Dylan in the Movies, The Fox in the Snow o Get Me Away From Here, I'm Dying. Pero, insisto, nunca, nunca había conseguido encontrar ningún cover del tema hasta que hace poco menos que mes y medio descubrí a un músico de Los Ángeles, bastante excéntrico, por cierto, llamado Wilton, así a secas. Siguiendo la pista a este individuo, pude comprobar que además de haber publicado un total de 9 trabajos para el sello independiente Level Records, entre los que destaca un EP dedicado a David Bowie, publicado en enero de 2021 con ocasión del 5º aniversario de la muerte del Duque Blanco, también suele colaborar con diferentes grupos indies californianos como Glitch Beach, Not the Government o The Young Bucks. Bueno, el hecho es que finalmente podemos escuchar en original y copia la que creo que es la única versión grabada que existe de este tema de Belle & Sebastian, en la que, además del propio Wilton, que se encarga de cantarla, también participan en la grabación Paul Richter a la batería, Mateo Katsu al piano, Dan West a la guitarra y el bajo, y Meg Webb al violín. Con vosotros, desde Los Ángeles, Wilton y este Hay Demasiado Amor de los escoceses Belle & Sebastian. Love to go around these days. You say I've got another face. That's not a fault of mine these days. I'm brutal, honest, and afraid of you. It's safer not to look around. I can't hide my feelings from you now. There's too much love to go around these days. It's not a fault of my mistake. I'm brutal, honest, and afraid of you. Continuáis en la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia, escuchando Original y Copia. Y nos vamos a 1982, cuando una nueva etiqueta discográfica independiente publicó un par de singles con títulos tan sorprendentes como Música para Convenios Colectivos, el primero, y Pánico en la Convención de Farmacéuticos, el segundo. Entonces eran muy pocos los que habían oído hablar de una banda llamada Esclarecidos. Aquel cuarteto, formado por los hermanos Lliso, Cristina a la vocalista y Nacho al saxo, por Alfonso Pérez a las baquetas y los textos y Collán Manzano al bajo, habían decidido un año antes juntarse con los miembros de otro grupo entonces emergente, como era Décima Víctima, para crear un sello llamado Grabaciones Accidentales Sociedad Anónima, más conocido por GASA, que además de publicar sus propios trabajos, también daría a conocer a gente como Duncan Du, Los Burros o Resentidos o Corcovado, entre otros. Por la formación de Esclarecidos pasaron importantes nombres de la recién nacida movida, que como Manuel Illán, Paco Trinidad, Gonzalo Las Heras o Suso Saiz, después se convertirían en reputados músicos o en productores de éxito. Pero además, Esclarecidos consiguió ganarse un lugar de honor entre las bandas más consideradas y respetadas de la escena independiente durante los años 80 y buena parte de los 90. Canciones suyas como Arponera, El Club de los Inocentes, Miles, Miles, Miles o Por Amor al Comercio son una buena muestra de la mejor música que se hizo durante aquellos fértiles años. Y vamos a escuchar a Esclarecidos con una de las poquísimas versiones que dejaron grabadas a lo largo de casi 20 años de trayectoria. Se trata de una de las más icónicas baladas de la banda de art rock por excelencia, los Talking Heads, con David Byrne al frente, autores de Heaven, este cielo al que nos lleva la cálida voz de Cristina Lliso. Todo el mundo intenta llegar hasta el bar. El nombre del bar, el bar se llama Cielo. La banda en cielo toca mi canción. Tocan y tocan hasta que sale el sol. Cielo, cielo es un lugar se irá todo el mundo de una sola vez. Es duro imaginar que nada pueda ser ni tan excitante ni tan fuerte. Se acaba, todo empieza otra vez. No habrá diferencias, todo será igual. Es duro imaginar que nada pueda ser ni tan excitante ni tan fuerte. Cielo, cielo es un lugar donde nunca, nunca pasa nada. Cielo, cielo es de Martek lurra nereika. Arañas de Martek lurra nereika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. A pesar de ser prácticamente desconocidos en España, Bersuit Vergarabat, o La Bersuit, como se les conoce popularmente en Argentina, es un grupo de rock bonaerense formado en 1988 que consiguió una gran fama a finales de los años 90 por su personal estilo que fusiona el rock con ritmos latinos, pero también por sus letras cargadas de críticas hacia el sistema político, la corrupción y las injusticias sociales. Desde un principio, las canciones de Bersuit Vergarabat estuvieron muy marcadas por sus mensajes en contra del gobierno de Carlos Menem, lo que les sirvió para que sus temas fuesen censurados en numerosas ocasiones, vetados en algunos canales de televisión e incluso demandados judicialmente, razón por la que se vieron obligados a pagar numerosas multas y a suspender muchas actuaciones. Por su parte, Ariel Prat es el seudónimo de Roberto Ariel Martorelli, cantante, músico, compositor y poeta, también argentino, y también rioplatense, especialmente dedicado a plasmar en su música todo lo relacionado con la cultura de barrio y con los ritmos que salen de las zonas más populares de Buenos Aires, como puedan ser el tango, la murga, el candombe y, por supuesto, el rock. Vamos a escuchar a Ariel Prat versionando uno de los mejores temas que han escrito Bersuit Vergarabat. Se titula Al olor del hogar y es una preciosa balada que habla de la importancia de eso, precisamente, del hogar, aunque se trate de un simple techo que cubre cuatro reducidas paredes, cuando creces en una familia humilde y rodeado de miseria. Era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living, una pieza de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suenen para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo sé el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la pincha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó "Duerme negrito" y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living, de una pieza de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suenen para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo sé el cristal de mi pasado, que suenas como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Continúas en la sintonía de la Eurogaita Masaspi Irratia, escuchando una nueva edición de Original y Copia. Y del Río de la Plata, de Argentina, nos vamos a Irlanda del Norte, porque de ahí es originario, concretamente de un pueblo llamado Magherafelt Bencurry. Un joven que con solo 26 años se ha convertido en una de las estrellas en ascenso de la escena country de esta zona de Irlanda que pertenece a la Gran Bretaña. Su carrera va viento en popa, sobre todo desde que hace un par de años sus giras por toda Irlanda le han dado a conocer, actuando en festivales como Jamboree in the Park, Fintona o el Valley the Hop Country Music Festival de Cork, que atraen regularmente a un considerable número de seguidores. A pesar de su juventud, Bencurry ya ha compartido escenario con muchas de las principales figuras del folk irlandés actual, como Nathan Carter, Derek Ryan o Liza Maghugh, y en sus conciertos suele combinar su propio repertorio con numerosos covers de conocidos temas country de su tierra. Ben es uno de los niños mimados también de la radio irlandesa, y desde los inicios de su carrera, en 2015, siempre le han respaldado tanto las radios como el resto de los medios, con excelentes críticas, sobre todo según se ha ido confirmando su talento y la versatilidad de su música. Un estilo que el cantante siempre ha intentado llevar más allá de la típica escena folk para darle un toque mucho más moderno. Bueno, pues escuchamos a Ben Curry interpretando un cover de otro famoso cantante norirlandés, como es Van Morrison, en un tema que data de 1979 y que, por cierto, también fue versionado hace ya 35 años por la banda malagueña Danza Invisible. Se trata de este magnífico Bright Side of the Road, o El Lado Bueno de la Carretera, en el que los coros y sobre todo la sección de viento, incluida una preciosa armónica en segundo plano, aportan un toque muy particular al tema. From the dark end of the street to the bright side of the road, we'll be lovers once again on the bright side of the road. Little darling, come with me, won't you help me share my load? From the dark end of the street to the bright side of the road, and into this life of all, baby, sometimes, sometimes we don't know why. Time seems to go by so fast in the twinkling. Help me sing my song. Help me sing my song. From the dark end of the street to the bright side of the road. Twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Enjoy it while we can. Won't you help me sing my song? Help me sing my song. From the dark end of the street to the bright side of the road. From the dark end of the street. On the bright side of the road. Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Larogeita, Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu ona zeta txarra zekin ezinezkoa den zerbait zutani zutani. The Bates fueron una banda de punk alemana fundada en 1987 en el estado federal de Hessen, que acabaron haciéndose famosos a base de siempre interpretar en sus bolos versiones de conocidas canciones del panorama pop y rock. The Bates, que se tomaban tan en serio aquello de versionar, que siempre grabaron al menos un par de covers en cada uno de los 10 álbumes de material propio que publicaron desde 1989 hasta su disolución en el año 2000, consiguieron un gran éxito en 1995 con la versión que hicieron del Billie Jean de Michael Jackson, llegando con ella a los primeros puestos de los charts alemanes, suizos y holandeses, y lo que era bastante más difícil, consiguiendo mantenerse varias semanas en las listas británicas. Como aquellas versiones siempre eran especialmente bien recibidas por su público, cuando The Bates se despidieron de los escenarios, quisieron ofrecer a sus fans un último disco titulado Second Skin, Segunda Piel, que solamente incluía los covers que más veces habían interpretado en sus directos. Algunos eran tan conocidos como Helter Skelter de Beatles o el Out of Times de Rolling Stones, pero otras no lo eran tanto, como Wailing Wall de The Cure o esta potente versión de uno de los temas estrella de aquel interesantísimo grupo británico de culto del principio de los 80 que se llamaba The Chameleons. Así sonaba este soberbio trallazo neopsicodélico de los Chameleons titulado Up the Down Escalator, con el típico estilo contundente y un poco noisy con el que The Bates impregnaban todas las versiones que ejecutaban. We'll be right back. 17, 4 y 6. Larogeta Masaspi Irratia. Amets egiten duen Irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y 9. Cuando en mayo de 2018 cuatro chavales madrileños publicaban su segundo sencillo con una humilde discográfica independiente llamada Sonido Muchacho, nadie podía imaginarse que 5 años después, en julio de 2023, estarían grabando un directo para la prestigiosa emisora de radio de Seattle, KXP, como colofón a una gira de casi un año de duración en la que recorrerían toda España, pero también otros países como Argentina, Chile, Colombia o México. Y es que, hasta que el público no oyó Cayetano, primer corte de la cara A de aquel EP titulado Examiga, no supieron de lo que podía ser capaz un cuarteto llamado Carolina Durante. Hoy en día, ya convertidos en uno de los principales referentes del nuevo punk pop español, y después de haber colaborado con Los Planetas, Él mató a un policía motorizado, Orlok o Depresión Sonora, Carolina Durante no tienen demasiada obligación de demostrar nada. Su música sigue desbordando frescura, potencia, diversión y una inteligente mala leche plasmada en casi todas sus letras. El año pasado, entre gira y gira, Carolina Durante aún tuvieron tiempo y ganas de meterse en un estudio para grabar 3 nuevos singles, de los cuales 2 eran covers. Como ya habían hecho en su día, cuando junto con los argentinos Él mató a un policía motorizado, se atrevieron a versionar Espacio Vacío, de Séptimo Sello, llevando a su terreno aquel viejo tema de tecnopop, Carolina Durante hicieron lo propio hace unos meses con el hit de Amaral, Marta, Sebas, Guille y los demás. Aunque en este caso, además de convertir la canción en un contundente power pop con una eficaz línea rítmica de bajo bombo, bajo bombo, bajo bombo, tan fundidos que parecen un único instrumento, y por un auténtico muro de guitarras sin florituras, pero sobrado de potencia, que añade credibilidad a la versión, también variaron por completo la letra original de Amaral, sustituyendo los dónde, cuándo y quiénes que cantaba Eva por los nombres de sus amigos, las situaciones vividas por ellos y sus propias anécdotas. Carla me llamó a las 6 horas española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Lucas se marchó. De vuelta con su madre, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará todo aquello que nos une y que nos separará? Yo estoy solo en el hotel, estoy viendo amanecer. Santiago de Chile se despierta entre montañas. Mario toca la guitarra en la 304. Le he dicho que para o le romperé la mano. Marto medio muerto aquí a mi lado. Juan ayer salió con estos y anda endemoniado. Son mis amigos. En la calle pasamos las horas. Me contó que a su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por qué. No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. ya no sé nada. A veces con las versiones no hay nada más divertido que ver las caras que pone la gente. Cuando pinchas un tema, preguntas a que no te imaginas quién es. Y cuando desvelas quién interpreta el cover, observas el gesto de incredulidad que pone esa persona. Porque aunque no tiene ninguna lógica, la mayoría de la gente se imagina que los músicos son como embarados actores teatrales que se encasillan en un personaje y no son capaces de salir de ahí. Pero pensar así puede ser un gran error porque hay muchos músicos famosos que disfrutan a tope cuando se pueden permitir el lujo de versionar a quien quieran, aunque lo que versionen y la forma en la que lo hagan se encuentre en las antípodas de la música que habitualmente interpretan, graban y, en definitiva, les da de comer. Algo así es lo que le pasaba a Charlie Watts, el que fuera batería de Rolling Stones desde la formación del grupo en 1963 hasta su fallecimiento en 2021. Aquel mismo individuo que aporreaba sin piedad las baquetas en temas como Satisfaction, Sympathy for the Devil o Get Off of My Cloud, tenía un alter ego que se zambullía en el jazz más clásico cada vez que tenía ocasión. Tanto con su grupo, el Charlie Watts Quintet, como con otra formación paralela llamada Charlie Watts and the Tenant, o bien en solitario, acompañado por músicos de sesión, el batería de los Rolling Stones publicó desde 1991 hasta 2017 casi una decena de álbumes de jazz en los que también se incluían versiones de estándares tan conocidos como el delicadísimo I'm in the Mood for Love. Un tema datado en 1935, interpretado por figuras como Louis Armstrong, Vera Lynn, The Nat King Cole Trio, Charlie Parker o Julie London, y que Charlie Watts interpretaba en su álbum de 1996, Long Ago and Far Away, hace mucho y muy lejos, con la elegancia y el bien hacer propio de quien, desde que solo era un adolescente, vivió por y para la música. Because you're near me, honey. But when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We put our hearts together. Now we are one, and I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, then let it tonight, forget it. I'm in the mood for love. There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul that snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me a smile, and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you. Stop to think of whether this little dream might fade. We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, then let it. Oh, but for tonight, forget it. I'm in the mood for Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. El 8 de mayo del año pasado moría en Sao Paulo a los 76 años de edad a causa de un cáncer de pulmón Rita Lee Jones de Carvalho, más conocida como Rita Lee, popular cantante, compositora, actriz y multiinstrumentista brasileña, que en los años 60 lideró el grupo de rock Os Mutantes, una banda que se convirtió en referente indispensable para el desarrollo del tropicalismo y de la mayor parte de las vanguardias musicales brasileñas desde los años 70 a hoy mismo, a la actualidad. Al comienzo de su carrera, la cantante se identificó especialmente con Janis Joplin, a la que llamaba cariñosamente la bruja cósmica. Pero en aquellos primeros años 70, Brasil estaba gobernado por una dictadura militar que no favorecía precisamente las influencias tanto musicales como vivenciales que representaba la costa oeste norteamericana, los hippies o la psicodelia. Ya en pleno siglo XXI, le preguntaron a Rita Lee acerca de su constante actitud provocadora y su estrecha relación con las drogas. Su respuesta fue rotunda. Si me hubiese mostrado tímida, no hubiese durado mucho. Mi comportamiento en el escenario era la única manera de tumbar las barreras. Por lo que respecta a las drogas, solo puedo decir que mis mejores temas fueron compuestos en estado alterado y los peores también. Importantes músicos del rock anglosajón como Kurt Cobain, Beck o Stephen Malkmus, líder de Pavement, se sintieron muy atraídos por la figura de Rita Lee con y sin Os Mutantes. En octubre de 2008, la revista Rolling Stone la situó en el puesto número 15 de la lista de los 100 mejores artistas de la música brasileña. Y cuando la pasada primavera falleció la cantante, el presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró 3 días de luto oficial por su muerte. Vamos a escuchar a Rita Lee en un tema extraído de su álbum de 2001 titulado Aquí, Ali, en cualquier lugar, íntegramente dedicado a The Beatles y en el que versionaba, con un gusto exquisito y traducidas al portugués, algunas canciones de los 4 de Liverpool, como es el caso de este Miña Vida, que no es otro, sino el conocidísimo corte del Rubber Soul titulado In My Life. Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou. E o tempo traz entre todos os amores e amigos de você. Me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desbotam alguns, uns ficam iguais. Entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais. De você, não esqueço jamais. Casi sin darnos cuenta hemos llegado al final del programa de hoy. Y bueno, pues lo vamos a despedir yéndonos hasta el mes de abril de 1965, cuando Ernesto Guevara, más conocido por el apodo del Che, decidía abandonar su puesto en el Consejo de Ministros del gobierno cubano, encabezado por Fidel Castro, para dedicarse a la extensión de la lucha armada en el Tercer Mundo mediante la formación de focos guerrilleros en países como el Congo o Bolivia. Para agradecer su participación en la Revolución Cubana, un grupo folclórico del país, llamado Los Tradicionales y encabezado por Carlos Puebla, le dedicó aquel mismo año una canción titulada Hasta siempre, que se haría tristemente famosa casi 3 años después a raíz del asesinato del Che en el altiplano de Bolivia a manos de los Rangers y de la CIA. De esta canción, terriblemente popular en el ámbito de la izquierda, a todo lo largo y ancho del planeta, existen más de 200 versiones grabadas y debidamente documentadas. Hasta siempre se ha cantado en numerosos idiomas, incluidos el finés, el húngaro o el polaco. La han interpretado nombres como los Calchakis, los Fabulosos Cadillacs, Robert Wyatt, Boycott, Silvio Rodríguez, Enrique Bunbury, Banda Basotti, Zebda o Radio Obrera, entre otros tantos. Se ha incluido en bandas sonoras de películas y se ha tocado a ritmo de tumbao, de ska, de salsa, de rock, como balada o con aires de verbena. Hoy despedimos esta edición de Original y Copia con una de las versiones que considero de mayor calidad, ya que además de estar interpretada por la excelente voz del cantante griego Georgios Ntálaras, cuenta con el soporte de una excelente banda de profesionales encabezada por el mundialmente famoso guitarrista Aldi Meola, que sin dejar de lado el ritmo caribeño original de la canción, se la llevan a un estilo más propio del Latin Jazz, guiado por la percusión y los metales, pero salpicado de potentes guiños al rock, protagonizados por una afiladísima guitarra eléctrica que, de vez en cuando, responde a la española de Aldi Meola. Bueno, pues disfrutadla. Nos volveremos a oír pronto. Hasta entonces, ya sabéis, escuchad buena música. Ondo seguir.